Nos estamos preparando para festejar tu cumpleaños. ¡Silencio, por favor! ¡Que hoy es un día muy especial! Porque es tu cumpleaños y te queremos homenajear. ¡Qué emoción! ¡Que alguien apague la luz! ¡Vamos a apagar las velitas! ¿Quién va a sacar las fotos? Comienza a pensar tus deseos. ¡Todos a cantar! ¡4, 3, 2, 1! ¡Tú eres un ser muy especial! ¡Por eso a ti te queremos mucho!